lado estoy en la guerra. Parado yace el corazón. Después la cabeza te pide compasión. ¿Quién fui, quién soy, quién seré ya? Cenizas hieren mi interior. Los hilos de la cordura.